Oye, jaja, eso es así. Luisito Lima, Dani Boy TV, Colombia y Honduras. Jesús no es una historia que pasó hace muchos años. Tampoco es un niñito ni quedó crucificado. No, no, no, él no es la estampita pegada ya en el armario, ni la foto vieja que ni miras en el carro. No, no, porque solo le buscas cuando tienes un problema, en las navidades o si no tienes pa' la renta. Jesús está vivo y aunque no lo puedas ver, está en tu casa. Donde vayas tú va él. Él no tiene celular ni una cuenta de internet. Solo le tienes que orar y ahí estarás con él. Jesús está vivo y aunque no lo puedas ver, está esperando a que lo aceptes a él. Déjalo entrar en tu vida, te vas a sentir mejor cuando dejes que Jesús entre a tu corazón. Déjalo que entre, deja que entre. Te está esperando, abre la puerta, te está esperando. Luigi, oye, escucha esto. Colombia y Honduras. Jesús no tiene horarios ni te va a pedir una cita. Él atiende en la tarde, por la noche o por el día. Él no es una estatua, ni tan solo vive en marzo. Tampoco un niñito, ni quedó crucificado. No, no, porque solo le buscas cuando tienes un problema, en las navidades o si no tienes pa' la renta. Jesús está vivo. Él no está muerto, él está vivo, él está vivo. Está en tu casa, te está esperando, abre la puerta, abre la puerta. No tienes celular, ni una cuenta de internet. Solo le tienes que orar y ahí estarás con él. Jesús está vivo y aunque no lo quieras ver, está esperando a que lo aceptes a él. Déjalo entrar en tu vida, te vas a sentir mejor cuando dejes que Jesús entre a tu corazón. Canta mi corazón, yo cantaré tu maravilla, porque tú que me acompañas por la noche y por el día. Donde quiera, donde quiera, donde quiera que yo voy, ahí está Jesús. Si vuelve en tu casa, también en tu carro, camino al trabajo, de camino, de camino. Hasta va en el ascensor, se encuentra en la Biblia, también en los mares, a donde tú vayas, donde quiera que tú vayas, donde quiera está el Señor. Jesús está vivo, Él no está muerto, Él está vivo, Él está vivo. Está en tu casa, te está esperando, abre la puerta, abre la puerta. Abre la puerta, hijo, que te estoy esperando. Hace mucho tiempo que yo te estoy llamando. Yo no vine a este mundo a jugarte, a señalarte. Yo soy Jesús, y yo vine a salvarte. Y aunque no lo quieras ver, está esperando a que lo aceptes a Él. Déjalo entrar en tu vida, te vas a sentir mejor cuando dejes que Jesús entre a tu corazón. Ah.